vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, aquí estamos nuevamente hoy lunes 16 horas, aquí siempre con la buenísima compañía y atención de Daniel Salvatore. ¿Cómo estamos, Daniel? Arajati, contento, bueno, con enganchado con una maqueta gigante que estamos haciendo. Pero bueno, saludos a todos y a todas. ¿Una maqueta de qué? Ya que decís, de ferromodelismo. Así que bueno, un trabajo importante. Un trabajo importante y bueno, pero acá estamos firmes como todos los lunes de 16 a 18 horas. Bueno, buenísimo. Esperamos poder ofrecer un buen programa para todos los que están aquí en Capilla del Monte. Lo pueden escuchar en el 107.1, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla, y para todos los amigos del planeta que pueden escucharlo en México 2 horas antes, en España 5 horas más tarde, que sería a las 9 de la noche. Bueno, donde quieran escuchar Liberando Palabras lo pueden escuchar por www.fmastral.com.ar, y recuerden que también lo encuentran diferido en Facebook. Siempre aquí, Liberando Palabras, un espacio para el arte y la sanación. Atardecer, misterio, tratas de sostener el sol. Y agradecerle a Raúl Cardona que con su programa de todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por esta misma emisora, Raíces de mi Tierra, seguramente me prepara a un grupo de oyentes que se quedan, como siempre, escuchando a Raúl, y seguramente los aprovechamos también aquí, Liberando Palabras. Espero encontrarlos. Porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Así, con esta música de Vivaldi, que escribió El invierno desde la música. ¿Se siente más emotivo estos días? Porque así es el invierno, es un tiempo más sensible y orientado hacia el interior. El invierno parece ser un tiempo para estar activo con el fin de mantener caliente el cuerpo y su energía en movimiento. También es el momento de obtener mucho descanso, buenos alimentos, relajación y sueño. El tiempo de soñar es muy importante para recuperarse. Las emociones tiene mucho que ver con la luna y el agua, como estuvimos comentando en el programa anterior, que desde la medicina china el invierno tiene que ver con el elemento agua. El agua debe permanecer en movimiento. Tiene un ritmo, un ciclo, que es gobernado sobre todo por el movimiento y la atracción gravitacional de la Luna. Las expansiones y contracciones diarias de los océanos durante las mareas son como el ciclo respiratorio de la Tierra. Una es yin, el principio receptivo, femenino y oscuro, relativo al subconsciente, lo escondido y las emociones. El agua tiene esas mismas características. El estado del agua en su cuerpo puede reflejar el estado de sus emociones. Como el planeta, también nosotros podemos tener sequías e inundaciones, charcas estancadas y corrientes de agua fresca. Me encantaron estas metáforas, ¿no? Porque cuánto tenemos que ver con la naturaleza y cómo muchas veces nos desconectamos de eso que somos. Bueno, es típico del occidental. Los orientales, los chinos tienen hablan mucho de la armonía con el contexto, con lo que nos rodea, ¿no? Entonces, exactamente. Las estaciones son parte de la vida de ellos y se conectan con eso. Lo han analizado por siglos y siglos y milenios y llegan a conclusiones realmente importantes y trascendentes para la vida de cada persona. Claro, y para la salud, sencillamente, exacto, para estar mejor. Todos tenemos nuestros ciclos. Muchos de nosotros poseemos ciclos en los que se liberan las emociones retenidas, como en las lluvias del invierno, que aquí nos faltan un poco, ¿no?, en nuestra capilla. Luego, con una nueva conciencia y expresión de estos sentimientos, viene un verdadero aligeramiento de nuestra energía. El agua, retenida a veces en el cuerpo, junto con nuestras emociones, escuchen bien, puede ser causa de letargia, lentitud, irritabilidad e incapacidad de expresarnos. Estamos liberando palabras del libro La salud y las estaciones del doctor Elson M. Haas. ¿Cómo lograr una saludable armonía entre el ser humano y la naturaleza? Desde el punto de vista chino, los individuos con deficiente energía del agua pueden tener dificultades para relajarse o descansar y una incapacidad de reflexionar claramente. Un elemento agua equilibrado permite la fluidez, la capacidad de descansar y de nutrirse a uno mismo y a los otros, de guiar la percepción y la reflexión, y de expresar los sentimientos como el amor, las cualidades de la compasión, el entendimiento y la respuesta a las necesidades y sentimientos de los demás, qué importante, se consideran a menudo como nuestro aspecto femenino y maternal, y son también características del elemento agua. Pero tenemos también el yang, porque el yin está cuando hay yang. La unicidad del universo tiene dos aspectos que pueden considerarse como dualidades, como polaridades o incluso como conflictos. son las dos fuerzas primarias, el yang, que trata de expandirse hacia todo, y el yin, que se contrae o busca la nada, según el sistema chino. El invierno y el agua son las partes más yin de los ciclos. La mayor parte de las cosas existen como una combinación del yin y el yang, más que como uno y otro puro. Algunos aspectos del yin son frío, húmedo, receptivo, profundo y hacia adentro. El yin se relaciona con la tierra y con la forma. El yang con el cielo y la energía, y es caliente, seco, activo, ligero, superficial y hacia afuera. Estas dos fuerzas las vemos en alternativos flujos y reflujos en la naturaleza y dentro de nosotros a lo largo del año. En los ciclos mensuales, solar, lunares, en el día y la noche, y ciertamente en cada momento, y en nuestra respiración, y en los latidos de nuestro corazón. El corazón se contrae, se vacía, se relaja y se llena de nuevo. Los ciclos del yin y del yang son como los latidos del universo. Nuestra conciencia sigue el mismo esquema a cambio. La conciencia activa, que se expande y se relaciona con las cosas que hay en nuestro exterior, se considera yang. Retirarse hacia adentro, escuchar, escucharse y ser receptivo es yin. Hay un constante equilibrio de cambio entre los dos. El día se hace noche, la noche se hace día, luz y oscuridad. Y el ocaso son los momentos del día en que el yin y el yang están equilibrados. Cada día nos levantamos con la luz, desplegándonos lentamente desde el estado de sueño, nos expandimos y salimos afuera a la actividad y a la luz del sol. Entre tanto, el yang es dominante. Más tarde, experimentamos el yin cuando regresamos a casa, buscando apoyo, nutrición, relajación, sueño y el juego con las realidades interiores. De modo similar, en cada ciclo lunar, el sol, el principio masculino, activo y luminoso, y la luna, el principio femenino, receptivo y oscuro, pasan por muchas relaciones. Bueno, y espero que todas estas reflexiones sirvan, aunque no seamos especialistas en la medicina china, me parece que son palabras que nos ayudan, ¿verdad, Daniel? A conectarnos sensiblemente con este momento que es tan diferente, ¿no?, del otoño que tuvimos. Sí, lo cierto es que más allá de que sea una cuestión oriental o occidental, también las culturas precolombinas también tenían una lectura de esas cosas, ¿no?, observando la naturaleza, que creo que tiene que ver con el ser humano en sí mismo, ¿no? Está implícito en el ser humano de resguardarse, de protegerse, y todo eso después, bueno, al ir profundizando se fueron desarrollando todas estas convicciones. El occidentalismo se fue por el lado de lo técnico, lo que yo vi, y perdió esta esencia tan importante que a la hora de combinarlas hace un buen efecto en... Absolutamente. Además, creo que es parte de conocernos, eso que se llama el autoconocimiento. Si uno empieza a estar más abierto a escucharse, a reconocer sus emociones, cómo esto nos afecta y cómo las transitamos, estamos mejor, la verdad que nos sentimos mejor. Bueno, vamos entonces a ese primer tema musical que me gusta muchísimo, el video de Antes de Verte, con Rosalén y Kevin Johansen, que se hicieron una película en ese video. ¿Lo estuviste viendo? ¿Viste? Sí, la verdad que se pasaron, buenísimo. Antes de verte dicen que tienen que emborracharse, no sé por qué. Sí. Eso sí que no lo entendí. Bueno, espero que lo disfruten. A decir antes que pase la noche, no voy a esperar hasta que salga el sol, porque la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión. Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás, ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de verte, sin tomar una gota de alcohol. Canto para dentro de todo lo que te diré, pero siempre que te encuentro me quedo sin Bueno, y como estamos hablando de la salud en en todas sus formas. La dieta es importante, es decir, lo que comemos, lo que dejamos entrar por nuestra boca, la dieta de invierno. Y cuando llega el invierno, nos dice aquí el doctor Elson Haas, se precisa ajustar la dieta de nuevo. Como el clima es más frío, necesitará una dieta que produzca más calor. Los días son más breves y tiende a realizar menos actividad física, consumiendo así menos calorías que durante el periodo más activo del verano. Si no quiere ganar demasiado peso, no incremente mucho la ingestión de alimentos. Una dieta compuesta principalmente de carbohidratos y proteínas producirá el calor que necesita y quizá le haga ganar unos kilos. Pero incluso con una actividad moderada debe mantenerse en buena forma hasta que llegue la primavera y pueda volver a desintoxicarse y aligerarse. Hay menos frutas, y a no ser que viva en un clima tropical, solo constituirán una pequeña parte de la dieta de invierno. Puede comer vegetales diariamente, algunos en ensalada y otros cocidos, al vapor o al horno. Los alimentos fritos o salteados van mejor con la dieta de invierno que con la de otras estaciones, aunque el hígado tiene dificultades para enfrentarse a una cantidad excesiva de aceite calentado. También es conveniente tomar de cuando en cuando un guiso de verduras. Las sopas de verduras, especialmente en un día frío o húmedo, son nutritivas, calóricas y fáciles de digerir. Como las plantas de la naturaleza se encuentran en sus partes más profundas, son especialmente adecuadas para la dieta de invierno las verduras raíces, como las zanahorias, los nabos, las cebollas y las patatas. También el ajo y la raíz de jengibre proporcionarán sabor a su vida, y el pimentón colorado que dará calor a sus comidas y a los dedos de sus pies. Los cereales integrales cocidos son una base excelente de la dieta invernal. Estos carbohidratos complejos son un buen combustible para el cuerpo y resultan buenos para los intestinos y para la eliminación. El mijo y el alforfón son buenos calentadores del cuerpo y menos feculosos que los otros cereales como el arroz moreno, el trigo, la cebada o la avena. Tendrá una ingestión proteínica completa si toma los cereales cocidos o comidos con leguminosas como judías rojas, aduki, judías mung, judías negras o lentejas. Muramoto dice que las aduki son buenas para los riñones, mientras que las negras apoyan la función sexual. Bueno, y ahora los dejo escuchando un tema de Lila Downs que se llama El Silencio, a la espera de la sorpresa de los entrevistados. Y no llegaste noches por el lejano ruido de la ciudad y no llegaste tú. Solo había las 12 del día, fantasmas. Se oyó un altavoz, una ranchera. En mi mente me encontré con tu mirar. Escuchando la radio supe que escuchabas y pensando también en el final. A la distancia un perro siempre ladra. No pensé que sentiría calma. Que lo vivo me recuerda lo que es grande y el milagro es despertar. Y no Bueno, y finalmente tengo aquí a mis jóvenes invitados en el día de hoy, que estamos como cerrando este tiempo que estuve trabajando estos últimos programas, las etapas de la vida. Así que bienvenida, a ver si te pronuncio bien, Anouk Louise Girard. Sí, está muy bien. Bueno, buenas. Bienvenida. Tienes que hablar bastante cerca del micrófono, no, al contrario, no hay ningún problema. Y el compañero que también ha sido invitado, que es Franco Chiesa. Buenas. Bueno, aquí están estos jóvenes por primera vez. Perfecto, nos van a acercar otro micrófono, porque lo importante es que, para que quede bien grabado, es que cada uno hable lo más cerca y directo al micrófono. Dale. Porque Anouk y Franco es la primera vez que vienen a un programa de radio. Les estoy realmente muy agradecida, porque bueno, para mí es importante este proceso que estoy llevando. Les cuento un poco. Hace tres programas atrás empecé con este tema, que es un tema que yo trabajo, que me formé en este tema, que se llama el proceso de la vida, el proceso del envejecimiento. Entonces, tomé primero a Manu Kussel, que tiene 15 años, que vive acá en Capilla, y lo entrevisté sobre, que va a ser lo que vamos a hablar con ustedes, pero cada uno tiene su voz, tiene su pensamiento y tiene su sentir. Entonces el tema era en principio cómo transitan la pandemia, ¿no? Cómo se siente esta etapa también de todo lo que ha pasado con los estudios, bueno, ahora hablaremos. Y también el tema de la vejez. Ya les haré algunas preguntas para que sean un poco capciosas, para ver qué piensan ustedes. Entonces, primero vino Manu, que tiene 15 años. Después vino Zaira, con 11 años. Después vino tu abuela, que hoy estaba de lo más atenta que vos ibas a hablar. Me pidió si se graba. Este programa se graba y después se puede volver a escuchar por Facebook. Que lo vamos a, pronto se puede escuchar, mañana pasado ya está subido a Facebook. Genial. Perfecto. Entonces vino, claro, la abuela Nina, que como ella dice su edad maravillosamente, que la puede asumir, dice, yo tengo 80 años, y empezó a hablar mucho de ustedes, la abuela Nina, empezó a hablar de su nieta, que evidentemente se ve que tiene una linda relación, pero también del grupo, ¿no? Entonces me pareció muy, muy bueno, y gracias porque enseguida me dijiste que sí, que te parecía que podías venir. Sí, muchas gracias por la oportunidad también, porque a pesar de que, no sé, nunca hablé en la radio, y él tampoco, creo que es un espacio interesante en donde ver cosas nuevas también. Y sí, Anouk, porque además vos hiciste el ingreso a la Universidad de las Artes, ¿en qué ciudad? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, ¿en el UNA entonces? Sí, en la UNA de Buenos Aires. Ah, mirá, qué bueno. Sí, yo conozco Buenos Aires, pues yo soy de Buenos Aires. Ah, ok. Así que conozco bastante todo ese lugar, como cambió. Antes era el IUNA, sí, era instituto, y se ha ido valorando cada vez más, por eso lo llaman UNA, Universidad Nacional de las Artes. Sí. ¿Y en qué dirección va a ser tu arte? Bueno, es en el lugar de artes visuales, y la carrera es restauración y conservación de obras culturales. ¿Qué tal, eh? Interesante, vas a tener para ver, porque sí. Claro, también por tu apellido me parece que vos debés tener algo que ver con Francia. Sí, mi papá era francés. Ajá. Y tengo toda la mitad de mi familia allá en Francia. Ah, claro, así que tenés museos y lugares para ver y sí. Cosas para rescatar, y ¿no? Muy sí, interesante. Sí, de hecho, tipo, hay partes, cosas que tengo una tía allá que es conservadora, entonces como que me mostró un poco un montón de cosas y por todo ese lado. Te estás motivada con eso. Viste que yo te comenté que yo era actriz también, sí. Así que tenemos el arte, está acá, y el arte de actuar no es solamente en el teatro, sino acá también en el micrófono. Y Franco, que estás haciendo los estudios de traductorado de inglés. Exactamente. ¿Qué quiere decir el UNC, que es de la Universidad? Universidad Nacional de Córdoba. Esa es, la C es de Córdoba, perfecto. Y cuéntenme un poco, ¿ahora eso está parado? No, yo sigo cursando. ¿Vos seguís cursando de qué manera? ¿Por online? Online. Claro, a través de la plataforma virtual. Uh-huh. Yo sigo cursando. ¿Y cómo lo sentís, Franco? Está bueno, la verdad que pensé que iba a ser mucho más difícil, pero no, al final si vos, o sea, sos constante, pues la verdad que está bastante bueno. Por lo menos yo no tengo que trabajar, así que es bastante más sencillo, capaz gente que tenga que laburar, si no, es más complicado, pero... ¿Cuántos años tenés, Franco? 19. 19, mira, pareces así un poco mayor, ¿eh? Maduro debe ser Franco. Franco, ¿vos vivías en Córdoba entonces? Sí, me mudé a principio de año, viví 2 meses y me terminé volviendo. ¿Pero te tocó justo, te agarró acá o claro, pudiste volver? Claro, yo rindo el examen de ingreso. Ajá. Y justo me da para el fin de semana irme a Capilla del Monte, volverme, y cuando me vuelvo empieza la cuarentena. Ajá, así que te quedaste acá. Claro, sí, yo vivo en un monoambiente allá, así que lógico, preferiste también estar acá. Quedarme en Capilla del Monte, completamente. Y si yo te tuviera que preguntar ahora, si esto termina, ¿no? sé que algún día va a terminar, obviamente. Sí. Pero si esto termina, ¿vos preferís seguir así, viviendo acá y haciéndola online? Y porque, bueno, la carrera que yo hice también en la universidad, esta carrera de gerontología, ahí se puede hacer online. Yo creo que hay algunas, o sea, creo que tiene su parte buena quedarse acá, por otro lado también tiene su parte buena irse a Córdoba. Y creo que no, que cuando apenas termina la cuarentena me gustaría irme a Córdoba, porque es como que te perdías también todo un mundo de cosas que todavía yo no viví, porque me pasé toda mi infancia acá en Capilla del Monte. Entonces, bien, justamente hablé también con Silvina, la esposa de Pachi, porque de la Cosettini. Porque quería, claro, cuando tu abuela me habló de la Cosettini, como yo viví acá entre el 2000 y el 2002, fue un tiempo que viví. Ahí empezaba la Cosettini prácticamente. ¿Y ustedes en qué año entraron en la Cosettini? Yo entré como en el 2005, 2006 a preescolar. Claro, yo entré en tercer grado y no me acuerdo si es 2007, 2008. Y ahí fueron ustedes compañeros y siguieron la amistad. Sí, hasta el sexto grado fuimos ahí a la Cosettini y después cada uno como que fue a otro colegio. Claro, yo hice los primeros 2 años en el IPM 88 y después me cambié el Cabrini y a Anuk estaba yendo al Cabrini. Sí, y después yo me fui, pero Capilla es tan chiquito que siempre nos seguimos viendo. Claro, ¿y cómo sentían ustedes la experiencia? Porque ya haber ustedes participado de la Cosettini quiere decir que vienen... Digo yo, no sé, ustedes me corrigen, sino de una familia con padres con una manera de pensar y de sentir un poco más abiertos, ¿no? Como con el deseo de darle a los hijos una nueva experiencia, por lo menos, ¿no? Sí. Eso, ustedes piensan lo mismo. Y porque a mí lo que me pasaba con el tema de la Cosettini, aunque no tuve que mandar a ningún hijo en la escuela, pero era la idea de que ustedes tienen que ir a rendir examen después a fin de año. Sí. ¿Y en eso? Sexto grado. Ah, ¿solamente recién solo en sexto? Solo en sexto para pasar a la secundaria. Exactamente. Ah, ¿no es cada año? No. Yo me imagino. Yo creo que no hubiera podido. Claro, es más, hasta sexto grado incluso no tuvimos ningún examen, o sea, no, pocos exámenes eran tomaban. Como exámenes, claro. Como que te ponían como que bueno o no, claro. Pero había como una cosa no de calificación tampoco. Ah, yo pensé que era todos los años. Decía, qué chicos tan valientes realmente, porque para todos siempre atravesar un examen, ¿no? Es una experiencia. Sí, además, claro, de lo que yo recuerdo, el examen ese de sexto grado fue un estrés. Yo creo que me hubiera muerto si era todos los años. Sí, claro, vale. Claro, me imagino. Para ustedes, que tenías 12 años. Sí, 11 años. Y 11, 12 años. Y tuvieron que enfrentar a otro tipo de profesores, ¿no es cierto? Sí. Una mesa, me imagino, todo rígido, en fin. Claro, fuimos al San Martín, nos sentamos todos en el aula y teníamos como 4 exámenes distintos, creo, matemática, lengua, historia, etcétera. Geografía. Claro. Sí. Y no, que después nunca nos acordamos de nada. No. Justo eso no, pero... La verdad que no. Al menos aprobamos. Ah, está bueno. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y seguimos conversando. ¿Están cómodos? Sí. ¿Se van sí. sintiendo bien? Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es un tema de Makoko Fit, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Somos la Fiesta. Nosotros somos la fiesta. La somos tú y yo, Te traemos alegría, esa alegría es desvestida. La herida te la ponemos en remojo y a tu pena le cantamos despedida. Somos los piratas, mi parche, mi cojos. Que la feria y la rumba sea el pan de cada día. La llave de nuestra fiesta no tiene cerrojo. Somos expertos en puertas de salida. El techo, el cielo, la fiesta. Te la traemos nosotros. Somos la fiesta, somos nosotros. Sube el volumen de tus sentidos. Somos la fiesta, somos nosotros. Sube la, sube la, somos tú y yo. Sube la, sube la, somos tú y yo. El sonido de nuestra voz sacude los escombros. La guitarra es nuestra niña consentida, especialista y en bailar entre los lobos. Tu ventana norte la elegimos de guarida. Si sales corres el riesgo de encontrarnos. Nuestro reloj marca una hora todavía. Las madrugadas amanecen más temprano. Nos curamos con aplausos. La rumba te la ponemos nosotros. Somos la fiesta, somos nosotros. Sube el volumen de tus sentidos. Somos la fiesta, somos nosotros. Sube la, sube la, somos tú y yo. Sube la, sube la, somos tú y yo. Somos la fiesta. Bueno, seguimos aquí con Anouk, Luis Girard y Franco Chiesa conversando sobre un poco cómo están transitando este momento de la pandemia en principio y de cómo los afectó en relación a las actividades, ¿no? Porque vos también tenías pensado ibas a vivir en Buenos Aires. Sí, yo de hecho estuve en Buenos Aires un tiempo y estuve allá, inclusive estaba allá cuando empezó la cuarentena. Pero por suerte, tuve la suerte de que justo mi mamá también estaba en Buenos Aires. Teníamos un auto, pudimos sacar un permiso y volvernos para acá. Pero bueno, todas mis cosas siguen allá y esperando volver. ¿Tenés ganas de vivir en Buenos Aires en este momento? Sí. Onda, la estoy atravesando bien la cuarentena. Estoy contenta de estar acá, pero me dan ganas de estar allá también. Buenísimo. Y Buenos Aires es una ciudad también, como me imagino que es Córdoba, son ciudades potentes para cuando uno es joven, ¿no? Yo también he disfrutado mucho, he estudiado muchísimas cosas y he vivido cosas allí que no se pueden vivir acá. Pero bueno, cada etapa, cada momento, ¿no? Hay que vivirlo como uno siente que lo tiene que vivir. ¿Qué piensan ustedes un poco, ya que han transitado diferentes escuelas? ¿Cómo está la escuela? La escuela, ya vamos a pensarlo, me interesa la opinión de ustedes, ya son adultos, pueden tener una opinión, dijéramos sobre la escuela primaria y la escuela secundaria. ¿Qué les parece en relación a lo social, ¿no? Al crecimiento personal? ¿Cómo la ven la escuela? Es difícil. A mí personalmente me pareció bastante brutal el cambio de la primaria a la secundaria. No sé si porque nuestra escuela era bastante diferente, de que pasamos de ser un curso de 8 personas con una, y además uno con las maestras, siento que en la primaria tiene mucho más relación porque solo tenés 4 o 3 maestras y bueno, como éramos pocos, todos éramos amigos prácticamente, a pasar a la secundaria que sos como 30 personas. Y 12 materias. Claro. Sí, es bastante impactante el cambio. Pero igual, nivel secundaria creo que es importante, como que uno aprende a relacionarse con la vida de otra manera. Uh-huh. Exactamente, estuvo bueno ver eso, ver ambos lados, ¿no? Tipo, la primaria, que fue distinta, pero después uno entra a la secundaria y está bueno ver cómo capaz, cómo funciona la escuela normal, ¿no? Uh-huh. Porque también capaz uno, si va toda la vida a este tipo de escuelas, como que también termina no estando aislado, pero sino como que no conoce un poco la realidad, que son capaz las escuelas. Exactamente. Públicas. Que hay un mundo bastante difícil, que si te quedas tan contenido, ¿no? En alguna idea, como vos decís, de ese tipo de escuela, después enfrentarte con el mundo es mucho más difícil, ¿no? Sí. Así que bueno, eso sirvió entonces, buenísimo. ¿Y cómo viven este tema de lo que se llama el aislamiento ustedes? No sé, yo capaz no lo vivo tanto, porque capaz en capilla ya puede salir, ¿no? Y, ajá. Pero hubo un periodo aquí, claro, que estuvo bastante, que no nos dejaban, ¿no? Sí, no sé, yo no, la verdad que no lo pasé tan mal. Yo tampoco, o sea, sé que hay personas que realmente la pasaron muy mal, pero yo tengo que admitir que no tuve problemas. Onda, me volví a Buenos Aires, estuve en mi casa re tranquila. ¿En la casa de acá? En la casa acá, ajá, de capilla, haciendo la mía, poniéndome al día con el ocio y con la vida. Y después, cuando podemos empezar a salir de a poquito y disfrutarla. Buenísimo, que, buenísimo. No sé. Me encantó la palabra que usaste, el ocio, porque el ocio es justamente un tiempo maravilloso para el ser humano, pero muy poca gente se permite sentir sin culpa que puede tener ocio. Sí. ¿No? Es que creo que, o sea, fue un buen momento para eso, para hacer ocio, porque a mí inclusive me pasa a veces de que estoy un día sin hacer nada y me siento muy culpable, la paso mal, físicamente también me siento culpable. Uh-huh. Pero como que eso, como no tenías otra opción que no salir de tu casa, es como, bueno, la disfruto, veo películas, claro, leo, claro, no sé, duermo, algo, duermo hasta la hora y no me que siento quiero, mal. Claro. ¿Cómo? Exacto. Sí, sí. Mucho. No, comieron un poco más. ¿Se pusieron a cocinar también, quizás? Yo lo básico, capaz. Sí, un poquito. No, porque a lo mejor mi hijo, por ejemplo, que tiene 29 años, vive en Buenos Aires, y me manda las fotos de lo que se cocina. Es impresionante, se ha hecho cocinero. Sí, hay gente que se hizo muy gourmet. Sí, pero altos platos de gourmet, y se hace cosas especiales dulces también, ¿viste? Y tiene un amigo en un herbolario, o como se llaman las casas naturistas, sí. Entonces le asesora, ¿no? Para que no sea con harina blanca, con esto, con lo otro, todo perfecto. Le digo, me voy a ir pronto para allá para ir a comer. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y que justamente hay otro tema que estuvo muy vigente en estos días, que fue ayer, 28 de junio, que se celebró el Día Internacional del Orgullo del grupo LGBT, ¿no? De lesbiana, gay, bisexual, transgénero. ¿Qué tienen ustedes para compartir? ¿Cómo lo viven, por la edad que tienen, estos temas que en este momento se han hecho tan vigentes, ¿no? Me parece que es algo que, bueno, en mi época, por lo menos cuando yo tenía 20 años, estaban en otro momento todos estos temas, ¿no? Y había muchísima más represión. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes? Yo creo que personalmente es como raro, porque es muy es como que lo tenemos implementado de que es algo importante, ¿no? Importante es aceptarse uno mismo y las diferencias entre todos, que son importantes estar también ahí para el otro, para decirle está todo bien, no hay problema, y ser consciente de eso, la visibilización, pero a la vez que es algo natural, entonces como que uno se lo toma de una manera normal. Claro, exactamente, es eso. Ajá, a ver, cuéntame un poco más. No, es eso de, como que natural. No, de que simplemente lo aceptás y ya está, no se vuelve capaz un tema tan en lo que pensás mucho, ¿no? Mirá, simplemente lo aceptas, ¿eh? y está muy bueno. No. Ya está. Claro. Es decir, que de alguna manera, dentro de 40 años, como yo voy a cumplir 69, imagínate, pensemos 40 años más. No, quiero decir, no, yo no voy a estar. Me refería a que va a ser otro mundo. Eso me producía una gran alegría. Es decir, si ustedes ya lo ven con tal naturalidad, con tal espontaneidad, con tal sencillez, como ¿de qué me estás hablando? ¿Qué problema hay? No sé, ¿para qué hacen? Tratando, claro, ¿para qué hacen? Si eso lo, ¿no? Sería buenísimo. Es que, o sea, todavía hay un montón de... muchísimo trabajo por hacer, y está bien que eso, hay marchas, hay visibilización, todo, que es súper importante, porque bueno, la gente, hay gente que no lo acepta. Hay mucha gente todavía que no lo acepta. Pero es eso, es como el movimiento que tiene que haber y que hay, que es súper importante, pero a la vez eso, como es algo natural, que simplemente uno tiene que decir, ah, qué bueno, está todo bien, y fluye, lo dejas pasar porque claro, no hay nada que darle vueltas. Y es la diversidad que tenemos que aceptar de todo, ¿no? De la gente que es negra, gorda, alta, baja, de todo tipo. Exacto. Porque tenemos que todavía trabajar mucho esto. Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Pero bueno, en para ustedes, en la vida de ustedes, esto les parece así de sencillo y de natural, ¿no es cierto? Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos al otro temita musical. Era el de M con Lito Vitale, A la medianoche. Tu vida, mi vida. ¿Sí? Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo, hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación, en un lugar de allí afuera. Por fin llegó la primavera, nada es imposible. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al visual, cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento. Cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo. Bueno, aquí seguimos conversando con Anouk y Franco. Y como les decía, así fuera de micrófono, me dejaron sin preguntas. Se los ve tan tranquilos, todo está tan bien en la vida de ellos, tan sencillo. Bueno, y vamos a entrar en el otro tema entonces. Si yo les pregunto, ¿cuándo empieza uno a envejecer? Complicado. No sé. Los compliqué, por sí, lo menos sí. Los compliqué. Después cuando yo les haga la respuesta van a decir no puede ser. Claro, capaz lo que yo no sé, lo que diga ahora, no lo, cuando crezca después cambie. Ahora, vos ahora, Franco, tranquilo. No, acá no es examen de nada. Uno dice, 30. ¿Cuándo empieza uno a envejecer? Yo creo a partir de los 30 y sí, yo creo que inclusive tipo científicamente uno empieza a envejecer a los 30 más o menos. Claro. Me encantó. Buenísimo. Ahora yo les cuento lo que yo estudié. Porque como antes no, tampoco lo pensaba. A mí me parece absolutamente lógica la respuesta de ustedes, porque de pronto a los 19, 20 años, la palabra vejez es algo que está como muy lejos, ¿no es cierto? Pero lo que decimos, los que estudiamos el tema de la vejez, es que uno empieza a envejecer desde que nace. Crecer y envejecer es lo mismo. Después, ustedes están pensando en los 30, hay otra etapa en donde van a ver, porque lo van a experimentar. Estas son cosas que son bastante generales cuando uno estudia el proceso humano, ¿no es cierto? Casi todos, más o menos, tenemos algo en común. Entonces, se habla de la mediana edad. Fíjate que yo empecé la carrera en el año 2009 y tuve que estudiar, como ustedes que estudian, ¿no?, lo que están estudiando, y hacer entrevistas a personas de la mediana edad, que en ese momento la profesora nos marcaba 40 años. Desde ya pasaron 10 años desde que empecé la carrera, ¿no? Estamos 11 años en el 20. Hoy ya se habla de que la mediana edad son los 50 años, porque se ha alargado tanto la posibilidad de la vejez y de que sea una vejez saludable, activa, responsable, que seguramente ustedes entre los 40 y los 45 van a empezar a preguntarse algo en relación a cómo están envejeciendo. Pero bueno, ahora son tan jóvenes que todavía esa experiencia está muy lejos. Sí. Pero bueno, igual eso también como que creo que, bueno, cuando uno dice envejecer, piensa como en la vejez, en alguien viejo, creo que tiene que ver mucho más con lo personal, como que uno a veces ve a alguien de 70 y dice, ah, está re bien, y ves a otra persona de 70 y decís, ah, está hecho pelota, y entonces es como que creo que el envejecer es como uno va con la vida, si de repente no puedes caminar más, o decís, ay, tal cosa sí, tal cosa no, es como... Tal cual, el envejecimiento decimos que es una construcción, de acuerdo como vos vas construyendo, por ejemplo, tu abuela, por ejemplo. Que está re bien. Que está re bien, ¿no? Sí. Entonces, cada uno va haciendo algo. Y hay veces que nos encontramos con gente, ya que ustedes usaron los 30, los 40 años, que se han olvidado de sí mismos, ¿no? Y que han engordado mucho, a lo mejor fuman mucho, beben mucho, ¿no? Y vos los encontrás que están... Peor que un hombre de 80 que hace ejercicios y está dinámico, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ustedes tienen abuelos? Sí. Sí. Ah, abuelas. ¿Vos qué tenés? Tengo una abuela que iba acá cerca de las Gemelas, que tiene 92, algo así. Ajá. Y tengo otra abuela que vive en Buenos Aires. ¿Con cuántos años? Sin 60 y tantos. Ah, una abuela más joven, claro. Y una abuela de 92. Sí, mira. Que es una luz. También. Sí, impresionante. ¿Dónde vive tu abuela? Cerca de las Gemelas. Ah, en las Gemelas, no, pensaba en a lo calle mejor de los Molles. No, está bien, pero como conozco otra señora tan mayor, claro. En otro la empresa San Esteban. ¿Y qué tenés para contarnos entonces de la vejez esa de tu abuela? Por ejemplo, ella está lúcida, sí, autónoma, no, se mueve con total independencia. Sí. Hace poco se cayó y la tuvieron que operar de la cadera, así que ahora usa un andador. Pero lo que es mental, a lo nivel mental, es impresionante. Porque, no sé, puede jugar al ajedrez, tiene Netflix ahora y se pasa, no sé, todo el día viendo Netflix, juega las cartas. Uh-huh. Y es impresionante como capaz yo incluso ahora, como que siento que al final Me pongo muy feliz, ¿no? Porque puedo seguir teniendo esa relación que siempre tuve con mi abuela y no importa que hayan pasado 10 años, 15 años, todavía sigo esa lucidez que ella tiene, no la pierde. Claro, porque es una abuela que te acompañó durante... Sí, es como mi segunda madre, porque de chiquito pasé mucho tiempo con ella, así que yo siempre la quise mucho. Qué bueno, es hermoso tener abuelos. Mm. Yo quiero ser abuela ahora, todavía no me toca, pero ya... Debe ser re lindo también. Sí, me parece que debe ser todas esas experiencias de la vida. Contame vos, con tu abuela, ¿y tenés alguna otra abuela, abuelo? Sí, yo tengo un abuelo en Buenos Aires y tengo una abuela en Francia. Que ahí también es muy loco ver la diferencia porque, bueno, mi abuela acá tiene 80 y mi abuela que vive en Francia tiene 85, creo. Y a diferencia de mi abuela acá, ella físicamente está bastante mal, como que ya no puede salir a caminar. O sea, camina dentro de su casa re bien y vive sola, no tiene problemas, pero no puede caminar casi nada, entonces sus nietos le llevan las compras y todo. Pero eso, es muy lúcida y lee un montón, lee como 3 libros por semana, ve la tele, charla, cocina, hace esto, hace el otro. Entonces creo que es lo que vos dijiste, Franco, que es re lindo de... Pasaron, no sé, 10 años y igual puedo seguir teniendo una relación con ella constructiva porque ella está ahí a pesar de todo y es re lindo. ¿Y tu abuelo de Buenos Aires cuántos años tiene? Mi abuelo también cumplió 81. Se dan cuenta también la longevidad que hay, ¿no? Sí, es increíble. Lúcida, lúcida. Sí, está cambiando el mundo. También se dice que ahora... Te sigo escuchando, de tu abuelo, pero también se dice que parece que los jóvenes, en general, están queriendo tener menos hijos, lo cual necesariamente no está mal. Si vos pensás en otras épocas, los matrimonios tenían, y las mujeres sobre todo, han llegado a tener 11 hijos. Sí, abuela. Tu abuela, Dani, 24 hijos tuvo tu abuela. La abuela de Daniel tuvo eso. A mí me parece una locura ahora eso. No, es que por eso te digo, el mundo, cuando uno a veces ve cosas que no nos gustan del mundo, yo creo que también el mundo evoluciona. Hay un montón de cosas saludables, ¿no? Uh-huh. Porque también me parece que darle vida a un ser humano es una creatividad enorme. Entonces tenés que hacerte cargo, ¿viste? En esas etapas, en esos procesos, como cuenta Dani, de tener una mujer 24 hijos, suponte, el hijo mayor terminaba siendo el padre del hijo del más chico, ¿viste? Que los hijos, claro, ayudaban a criar a los otros hermanos. Bueno, es todo un momento, ¿no? Tan diferente, la verdad, que estamos atravesando. Y entonces tu abuelo tiene también como 84, tiene 81. Y también, relúcido, él sigue trabajando, es abogado. Mirá, trabajar buenísimo. Es su pasión prácticamente, se la pasa trabajando, lee un montón también, súper activo. Claro. Entonces, eso, es como, eso también es genial. Y vos lo ves y a él, dentro de todo, parece re joven por cómo se mueve. Y eso, es re lindo, o sea... que la esperanza de vida sea mucho mayor ahora, pero para mí no tiene sentido si no es para vivirla la vida. Exactamente. Exacto. Para aunque sea, no te digo que trabajes toda tu vida, porque mi abuelo trabaja porque le gusta, porque es su pasión. Pero si no, por una cosa de aunque sea disfrutar el ocio, de que de repente ya no esa hay nada esa palabra que usaste, exactamente, porque tiempo libre y ocio, absolutamente. Si no es vivir 20 años más solo porque a uno le... tiene miedo a la muerte, pero no haces nada más que estar vivo. Buenísimo, buenísimo el concepto. Buenísimo el concepto de la aceptación de la muerte como también una liberación hacia algo, ¿no? Porque hay gente que eso no lo acepta. Yo como trabajo en geriátricos, por ejemplo, con los adultos, en acompañamiento, bueno, en distintas funciones, he visto gente en una cama con sondas 3 años. Y son vegetales absolutamente porque el familiar no acepta la muerte digna, ¿no? Sí. Entonces, muy bien que ustedes como jóvenes también lo estén pensando con esa posibilidad de entender que la vida tiene mucho sentido cuando la podemos vivir, cuando la podemos disfrutar, ¿no? Cuando la podemos compartir, porque los abuelos, ustedes los llaman, se hablan por teléfono, se encuentran, ¿no? Sí. Y cuando los perdemos, los sentimos. Sí, o sea, eso, es re dolorosa la muerte, pero para quien va a aceptar la muerte, yo creo que es mejor que eso, estar, no sé, claro, 3 años postrado. No, porque sentir la pérdida es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, uh-huh. Si has querido algo, pero viste que también hay diferentes tipos de muertes, y cuando uno ve que una persona llega a los 95 y parte, lo entendés, porque es la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento es menos doloroso, dijéramos, porque aparece como el sentimiento de la liberación de esa persona también, porque la vida también cuesta, ¿viste? Ahora ya me imagino los 80. Claro, claro, imagínate. Bueno, vamos al otro tema musical que tenemos, justamente este que lo elegí en relación, es el Soy lo que soy, ¿no? De Mónica Mianovich. Pensando un poco en eso, ¿no? En lo que de, ¿y qué dije, Mónica? La mamá. Sandra, de Sandra Mianovich. Pensando en, si quieren, cuando lo escuchemos el tema, ¿lo conocen? No. Ah, buenísimo, entonces, para que lo escuchen. También habla de esto que estamos, que ustedes trajeron de una manera tan sencilla, de la identidad de cada uno, ¿no? Soy negra, soy blanca, soy gorda, soy lesbiana, soy heterosexual, soy lo que soy. Uh-huh. Pero eso es lo que soy, eso es lo que quiero ser y así me quiero presentar. Bueno, escuchamos a Sandra Mianovich. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. De censurar, hoy quiero gritar. Yo estoy lo que soy. Oh, soy lo que soy. Soy lo que soy. Yo soy lo que soy. No, no, no, soy, no, soy, soy, soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Yo solo Bueno, espero que los oyentes estén disfrutando como yo este encuentro con la juventud, que la verdad que me doy cuenta de que ya estoy en otra etapa yo también de la vida. Qué bárbaro, ¿no? Cómo cambia todo esto. Porque, claro, cuando yo te digo Sandra Mianovich y ustedes ni la conocen, ¿no? El tema que acabamos de escuchar, y surgió aquí fuera de micrófono toda una conversación. Les preguntaba a Anouk y a Franco qué tipo de música les gusta a ellos, ¿no? En este momento. Y Franco, contame un poco esto entonces del trap, que ya sé que no sos un experto, pero yo te contaba que mi hijo es rapero y también sí. Entiendo algo de en relación a ese trap, pero ¿cómo es que te parece bueno esto de que este muchacho, por ejemplo, en su casa, con sus posibilidades, hizo un tema y de repente se viralizó? Esa es la palabra, ¿no? Sí, exactamente. Por un lado, como decís vos, es esto de que una persona con pocos medios, pocos recursos, pudo sacar un tema y que ahora todo el mundo lo escucha, y que también poco rompe con los estándares de música que nosotros conseguimos, como que tienen que ser así, ¿no? Uh-huh. Como yo digo, siempre cuando capaz escuché el primer tema trap, dije, esto es horrible, no me gusta, y sin embargo todo el mundo lo escuchaba. Y entonces me gustó eso, ¿no? Que capaz por esta... movimiento, o sea, que representa la juventud, capaz no hace falta que sea una obra de arte, sin embargo, todo el mundo lo escucha y a todo el mundo le gusta, pese a que capaz habla de temas nefastos, que no concuerdo, pero... Pero que existen. Claro. Lo voy a escuchar, lo vamos a escuchar ahora el tema, ¿eh? Lo vamos a escuchar, vamos a ponerlo en el aire para que los oyentes también lo escuchen. Y este otro tema que surgió acá conversando antes de abrir el micrófono, Franco, también, y para vos también, ¿no, Anouk? En relación a esto de las redes, de cómo crecen las cosas. Entonces dice, tiene 20.000, ¿cómo se llama? Claro, 20.000 seguidores, ¿no? ¿Y a ustedes les parece, se conectan con eso, lo sienten, cómo lo sienten? El tema de los seguidores. De los seguidores, sí, porque redes sociales. Mi hijo me propone que yo tenga seguidores también, ¿viste? Pero yo no, me siento que yo prefiero esta intimidad, prefiero verte a vos, verte a vos, Anouk, ¿viste? Verte a vos, Franco, estar en contacto. Entonces todo ese mundo es otro mundo para mí. ¿Y ustedes cómo lo viven? Para natural. Mí, sí, es re natural, pero también está bueno porque es como una plataforma que todo el mundo puede tener para viralizar su contenido o acercarse a las personas, o depende de lo que quieras hacer, ponele. Y también uno ahí descubre cosas geniales que uno nunca conocería si no fuera a través de las redes sociales, de los seguidores, de cuántas vistas tiene, si a la gente le gusta o no, que está re bueno. También me parece que es un poco peligroso, por así decirlo, porque de repente, no sé, te encontrás con una figura que se hizo súper famosa, que tiene un montón de seguidores, y tal vez es una persona, pero que vos decís, esta persona no le deberían dar ni en pedo una plataforma, porque eso, es peligroso. Eso lo veo. Pero, o sea, más allá de eso, que yo creo que son errores que se cometen en todo tipo de cosas en la historia de la humanidad, está re bueno. Eso de poder poner tu contenido, que tener seguidores, poder hablar de esto, de lo otro. Como que tenés tu propio lugar, que puedes hacer lo que quieras, y puede revocar a la gente. Ahora, hacer lo que quieras, me parece que tampoco, porque sé que Facebook corta cosas que no les gusta que uno diga, o tengo amigas que, porque yo trabajo en el arte de la performance, que es un arte de acción, que es un arte también, de denuncia, y bueno, en algún momento que quiso sacar algunas imágenes con desnudos o con cierta actitud, se los han sacado. Quiero decir que eso es lo que a mí me ocupa, para no usar la palabra preocupa, pero que es una preocupación. Es decir, que hay poderes muy grandes que nos están además conociendo increíblemente. Saben dónde estás, qué haces, a qué hora, dónde vivís. Claro. Todo eso a mí me asusta un poco. Cuando hay censura, que hay censura por cosas tontas y censura por cosas que entendés, pero igual si querés le buscás la vuelta, podés hacer dentro de todo lo que quieras si le buscás la vuelta. Pero igual también eso, como que uno no se da cuenta de que, como te dicen cuando sos chiquito, de todo queda en internet, que es verdad, todo queda en internet, y uno no se da cuenta, y ponele cuando te abres una cuenta en Facebook, Instagram o lo que sea, que uno acepta, viste, los términos y políticas, que no te vas a leer las 80 páginas. Exacto. Pero ahí te dicen, todos tus datos son nuestros y se los vendemos a quien querramos. Uh-huh. Y bueno, después no es que alguien va a caer a tu casa porque sabe todo sobre vos, pero en un punto saben todo sobre vos. Si hacemos algo malo, seguro que lo van saben. A descubrir todo. Pero como la justicia está un poquito... Otro tema podríamos hablar, sí. ¿no? De lo que ustedes piensan sobre la justicia actual, la justicia humana, porque otros hablan de la justicia divina. Sí. Pero la justicia humana, ¿cómo está para ustedes? Yo capaz creo, yo desconozco capaz... ¿Nada? No, no, o sea, no estás, nunca ves, por ejemplo, noticieros o no, temas que involucran a otros. Vamos a ver, por ejemplo, Franco, sí. aquí acaban de desaparecer dos muchachas. Sí. Va, no desaparecieron, las mataron. Sí. O por lo menos a Cecilia Basaldúa está clarísimo que la mataron. La otra muchacha está por verse, cada uno piensa, en fin, ahí estamos. No hubo justicia, uh-huh. ni la hay aún. Y eso no, vos sentís que no te involucrás, no te enterás, no. No, no, o sea, por un lado no quiero capaz opinar o omitir un juicio sin saber exactamente toda la verdad. O capaz tampoco me gusta que capaz la gente critique, sin tampoco por dejarse llevar por los medios, porque es la gente, más que nada porque vivimos en un pueblo chico, y el habla, el chisme, los rumores, acá se propagan re fácilmente. Entonces, lo que no me gusta capaz es, en estos casos, es que la gente capaz critica sin saber, pero bueno, justamente por eso yo no quiero hacer lo mismo, entonces capaz no desconozco el tema y... Uh-huh. Y preferís no opinar. Claro. Pero estás al tanto. Sí, sí, es más, mi vieja lo sigue con el caso claro, constantemente. Y, seguramente. Y además te das cuenta de que hay una justicia que no es justa. No, además a mí me parece que más allá de que la justicia no sea justa o está empañada por poderes o lo que sea, yo trabajé un tiempo con una abogada, de como de ayudante ahí, y lo que uno se... ¿En Capilla? Acá en Capilla. Uh-huh. Y lo que yo me daba cuenta es que la justicia es muy lenta para todo tipo de cosas. Entonces, más allá de que no se pueda conseguir justicia como se debe, uno tarda años en hacer procesos que son mucha energía. Estás años y años sabiendo ahí que tenés una causa por algo y la justicia es cara. Pagarse un abogado, porque las cosas duran años y al abogado no es que le pagás de vez en cuando. Uh-huh. Está trabajando por vos y es un laburo re arduo el de los uh-huh. abogados. Y entonces, más allá de que la justicia es lenta, súper lenta, es cara la justicia, lamentablemente. Claro, pero vos sabés que dicen que los libros de sabiduría, que la justicia lenta es la injusta. Porque es así de sencillo, no hay que pensar mucho, ¿no? La justicia lenta, en esa lentitud, imagínate que hay un montón de gente presa sin haber tenido ¿cómo sí, se llamaría la palabra? Pero vos que estuviste en el estudio de abogados. Una condena. Años en cárcel y tal vez es inocente. Es inocente. Es decir, hay un montón de cosas que en este sistema tendríamos que cambiarlo. Vamos a escuchar el trap, entonces. Decinos cómo se llamaba. Hielo es de Duki. Hielo de Duki. Después comentamos a ver qué nos pareció este tema. La junta de los jefes. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10 T-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L-O. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10 T-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L-O. Vengo de la era del hielo, pero no me descongelo. Los códigos no se perdieron, mami, los mantenemos. Tengo tanto hielo en el cuerpo que parezco Frozono. Decí que la cosa ahora está fría, por eso controlo. Oh my God, nunca estoy solo. 0800 Don Roto, donde quiera chaleco de oro. El barrio no quiere, su gata no mira, no quisieran todo. Quieren que se acuda de mi familia, pero no traiciono. No fake. Pero lo que ellos no saben es que esto para mí es todo. Lo tengo a mi negro del hueso, andando por todo el globo. El barrio lo quiere, su gata no mira, lo quisieran todo. Niño, no te metas al trap porque esto es la boca del lobo. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10 T-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L. Los paparazzi nunca ven mi cara, que voy con reflex, reflex. Juntemos las salas de hoteles de todos los lugares, mejor que se quejen. Me vieron salir con el Obi-Wan Show, es obvio que juntas de jefes. Tengo de shooter al lado SX, tengo de shooter al lado SX. Tengo de shooter al lado SX, primera línea Lombardo y el label. Lo que disparan no están para el training, esto es para el barrio goteo Lil Baby. Yo no le creo aunque ellos mientan, estoy fumando con gusto a menta. Fumo con Obi de su cosecha, la cosa está dicha, la cosa está hecha. En mi cuello brilla H-I-E-L-O. Mami, me siento como Q-U-A-B-O. Juego como 10 D I E G O. Ella quiere un O S X con la mano. En el cuello tengo H I E L. Mami, me siento como Q U A B O. Juego como 10 D I E G O. Ella quiere un D I A B L. Quiero que con mi negro yo sea. Yellow. Bueno, muchas gracias por hacerme escuchar este trap, trap, ¿verdad? Sí. Que es un movimiento que está más actual ahora que el rap. Así que bueno, son distintas frecuencias, ¿no es cierto? Distintas vibraciones. Y bueno, el mundo es diferente cuando uno tiene 20 años. Yo hoy también pensaba cómo eran mis 20 años cuando tuve 20 años, ¿no? Ya que los iba a entrevistar a ustedes. Yo era actriz de televisión, de cine y de teatro. Ah, qué bonito. Comercial. ¿Sí? De televisión. Así que me acordaba de eso, decía cómo van cambiando todo. Bueno, volviendo al proceso de envejecimiento, les voy a hacer una pregunta. A ver, estamos más o menos en los 20 años, ¿no? Vos, uh-huh. vos los tenés, vos también. Yo en noviembre cumplo, así que... Por eso, 20 agosto, años, sí, ya estamos casi. En el año de los 20. ¿Cómo se imaginan a los 35? 35, 40, ya que estábamos hablando de la mediana edad. Yo me imagino, tipo, ya recibido. Algo que me gusta de justo el traductorado es que te permite moverte. Lo único que usas es una computadora, internet, y vos de ahí podés trabajar, si querés, en el patio de tu casa, en, no sé, en Bolivia, en cualquier lado que quieras vos. Lo único que necesitas es internet. Así que yo capaz me veo... trabajando de eso, capaz de intérprete también, y en otro país, porque siempre tuve ganas de ir a otro viajar. País. Viajar, exactamente. ¿Todavía no has viajado? Sí, sí, fui un año, tuve un intercambio de un año en la India. ¡Oh, qué hermoso! Y... ¿Vos tenés algo de indio? No, soy molechito nomás. No, pero yo estuve en la India, viví tres meses en la India. ¿En qué parte? Y bajé en Bombay. Yo viví un año en Bombay. Ah, ¿todo el año en Bombay? Sí. No, yo anduve desde ahí a Nueva Delhi y llegué hasta un poco el Himalaya. Anduve por el Nepal también. Sí, también tuvimos un viaje, fuimos tanto al norte al sur y llegamos casi a la frontera con Pakistán. Claro. Pero sí, te juro que podrías, ¿eh? Sí, me lo dice todo el mundo. Así que andás a ver los ancestros del mundo. Qué bueno. Me encanta que rápidamente contestaste cómo te imaginás. Y aunque parezca qué pregunta, ¿no? Pero es bastante importante, te digo, porque en varios talleres de creatividad que he ido yo como alumna, se hace esta pregunta y sin querer el ser humano proyecta y después resulta que pasa bastante. Así que ojalá lo logres, estés viajando donde vos quieras. Muy bueno, además el tema también de ser traductor y por otro lado poder, ¿no?, traducir a alguien, ¿no? Que debe ser todo un entrenamiento muy especial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Buenísimo. ¿Y vos, Anouk? Yo la verdad que no me imagino. O sea, todavía eso también no. Espero ya estar recibida. Y además eso, lo que estoy estudiando es algo que me gusta y espero poder trabajar de eso. Pero no estoy segura que, o sea, qué quiero hacer de mi vida, dónde quiero estar, ni más o menos qué rumbo tomar. Pero entonces como que eso, estoy bastante en pensar a corto plazo. En corto plazo, en un par de años como mucho. Entonces prefiero, o sea, estoy pensando en eso por ahora porque no estoy segura qué quiero. Está bien, está bien. Igual es como un juego de creatividad, de imaginación. No quiere decir que hoy, si no logramos eso, va a ser una frustración, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Jugar a imaginar eso, ¿no? Como, totalmente. Cómo sería. Antes de ahora, de este momento, de esta entrevista, ¿ustedes habían pensado en la vejez? Sí, sí, sí. Yo creo que constantemente, por lo menos yo. ¿Ah, sí? ¿De qué manera, sí. Franco? Vos hace un rato dijiste que capaz no tenemos la vejez tan presente nosotros. Por lo menos en mi caso, yo sí. Incluso me da miedo el envejecer. ¿Ah, sí? Sí, y incluso, a ver, yo tengo 19 ahora, casi 20. Mi vieja se casó a los 27, o sea, tengo 7 años. Y de repente ya mi vieja, a mi edad, a los 27, ya comenzó una familia. Y es como que yo capaz sí lo tengo presente ese... Las etapas de la vida tenés presentes, como los procesos que se van a ir viviendo. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo decir, yo ya tendría que a los 27 hacer lo mismo? No, pero saber que ya a los 27 mi vieja hizo algo o que empezó todo, o sea, empezó con, me dio luz a mí, ya saber, es como, es algo, ¿no? Saber que, bueno, ya tengo 27, ya alcancé una etapa de mi vida que es, o sea, importante, ¿no? O sea, ya podía casarme, ya podía tener hijos. Y bueno, esas cosas. Claro, a lo mejor cuando tenés 27 te das cuenta que recién tenés que empezar a viajar. Sí, sí, va a ser así. Yo no. Por eso. Y podemos, yo creo que de alguna manera también uno va cambiando los procesos en relación a los padres, ¿no? Por eso hablamos también como de una evolución. Porque si pensamos en los abuelos, yo por ejemplo pienso en mi abuela, fue una genia, bueno, las dos abuelas que tuve fueron muy interesantes, pero una especialmente, la andaluza, que era la mujer de la casa, ¿viste? Que sabía cocinar, pero las cosas que ha preparado de comidas para toda la familia, ¿viste? Era la mujer de la casa, pero claro, jamás se le ocurrió salir a trabajar, pero hizo dos hijas, que una es mi madre y otra es la otra hija, que es mi tía, que no viven, pero que fueron actrices y locutoras, por ejemplo. ¿Entendés lo que ella decía que ella quería ser actriz? La andaluza cantaba mucho, pero no pudo. Porque entonces uno creo que va avanzando sobre los padres también, ¿viste? A lo mejor recién a los 35 se te ocurre empezar a armar una familia. Anda a saber, eso sí que no se puede capaz saber. Uno, yo ahora no lo pienso, yo no, también si ahora quiero tener hijos, y te digo no. Claro. Jamás. Y creo que es así, todos mis amigos te van a decir lo mismo. Claro. Está bueno, yo porque me parece que es parte de un estado de conciencia, ¿no? El pensar en la posibilidad de que si uno va a tener un hijo es una gran responsabilidad, claro. Te va a cambiar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, si lo podés pensar antes, está bueno. Yo creo que va por el lado, en mi caso, que es capaz porque no soy adolescente, pero soy joven, que es esta cosa de ser rebelde, y es un poco también de que no quiero seguir con este tipo de esquema, que uno que claro. Tiene que casarse, tener hijos, para ser feliz, ¿no? Y es como para sentirse realizado, para saber que fuiste exitoso en tu vida, tenés que tener hijos, familia, una esposa, tener un trabajo, tener plata. Y es como que capaz en esta etapa de mi vida, que si quiero ser más, no sé, somos más rebeldes, capaz por naturaleza, uno quiere romper con eso, y yo por eso capaz ahora te digo no. Prefiero capaz interiorizarme o recorrer caminos que yo capaz teniendo una familia no los veo. Claro, exacto. Pero considero que es un acto responsable, porque tenés que primero conocerte vos, viajar, estudiar, claro. Moverte, tener relaciones, hasta que encuentres a la persona también claro, que uno busca, ¿no? Sí, aparte del pensamiento de que, o sea, todo la simple idea de pasar, no sé, 40 años con la misma persona. Es como mucho, claro, para no pensarlo desde el principio. No puedo ni pasar tiempo conmigo a veces y tengo que pasar con, claro, con otra más. Claro, imagínate. Y le ha pasado a muchas parejas acá en la pandemia, ¿eh? Han empezado a descubrir un montón de temas. Bueno, ¿y lo tuyo cómo es? A mí también me pasa sobre la vejez. Sí. Esto de un poco de tenerle miedo. Onda, más allá de cuando vos me llamaste para venir acá y me dijiste más o menos cuáles eran las preguntas, que ahí se me repitió un poco más la pregunta, pero no suelo pensarlo mucho, excepto de vez en cuando, sobre todo cuando me siento un poco bajón, y también me da como un poco de miedo, porque eso, pienso en mi mamá o de repente en otras personas y digo, guau, ellos a tal edad ya están haciendo tal otra cosa, o a esta edad ya tenés la posibilidad de hacer esto. Y decir, me da un poco de miedo llegar a eso. O inclusive me pasa que, no sé, voy a cumplir 20 en un mes, en dos meses. Y ya me parece como 20 años. Sí. Ya me parece re loco. Onda, yo hace, no sé, el año pasado, cuando era más chica, pensaba en alguien de 20 y me imaginaba a alguien re grande. La tenían re clara, hacía esto, hacía el otro. Y yo no me siento así. Entonces ya, o sea, no sé si eso es el envejecimiento, pero bueno, igual inclusive pienso en gente más grande y me da miedo crecer, claro. Me da miedo envejecer, me da miedo todo en cierto punto, así como cuando uno le da vueltas en la cabeza. Vos sabés que el miedo es una emoción muy interesante porque tiene su lado saludable y su lado que bloquea. El miedo, por ejemplo, si lo pensamos cuando uno a un niño, que a ustedes mismos se lo habrán hecho sus papás, entonces le pones la manito en el fuego, ¿viste?, de la estufa, cerca, uh-huh, como para decirle, mirá, acá no podés poner, y como uno se da cuenta, y dice, yo no puedo poner la mano acá porque me quemo. Uh-huh. Entonces, ese miedo fue saludable. Ahora, cuando el miedo ya te bloquea y no te permite desarrollarte, tenés que trabajarlo. Pero bueno, yo ya eso me olvidé un poco. Estoy segura que tuve muchos miedos con los 20, los 30. De hecho, por ejemplo, a los 30 yo me sentía más vieja que ahora, que voy a cumplir 69. ¡Qué lindo! ¡Qué loco, ¿no? O sea, qué lindo que proceso, al final uno pasa, claro, ese miedo. Yo creo que uno lo pasa. Entonces, eso como más trabajos mentales que se pone, claro, uno. Y además, en ustedes dos no dudo de que van a tener una vejez brillante, muchachos. Ustedes son los muchachos hermosos, bien criados, en la libertad, en nuevos conceptos, ya están ubicados en lo que quieren estudiar. ¿Ustedes saben la cantidad de gente que llega a los 40 años y no sabe lo que quiere? Que no sabe, no, que nunca, viste, supo, porque yo empecé la carrera esta a los 59 años, porque primero fui artista fundamentalmente y sanadora, y cuando entré a la universidad fue porque lo deseé, no porque antes no sabía lo que quería, uh-huh, ¿entendés? No es que estuve hasta los 59, claro, años perdida. Hasta la secundaria. Todas las etapas fui haciendo lo que quise, lo que me interesó. Se ríe Daniel, divino, ¿de qué te reíste? Todos nosotros. Este programa debe ser una cosa hermosa para escuchar después. Bueno, entonces, vivan el miedo, pero sigan viviéndolo, porque tenés el ejemplo de tu abuela, tenés mi ejemplo, porque yo ya considero que soy una persona mayor, todavía no lo considero viejo, porque hoy a los 80 años no sos viejo tampoco. No. La vejez la tenés que nombrar porque es una etapa de la vida, pero si estás en actividad, estás presente, estás vivo, no pasa nada. Después tengo mi papá, por ejemplo, mi mamá murió con 94 años y medio, igualmente lúcida, pero era como una pasita, había quedado así. Vos la veías viejita y usabas esa palabra con mucha ternura. Y papá cumple ahora 97 años y también lúcido. Por eso yo digo que tengo 30 años por delante. Y sí, me imagino que voy a llegar a los 100 yo, si ya tengo una familia tan longeva. Lo único que quiero llegar es haciendo programas de radio, atendiendo pacientes, seguir a full, ¿viste? Que me vengan. Mire, imagínense qué hermoso sería, muchachos, si yo llego a los 97, vamos a poner como papá, sí, que son más o menos, si voy a, tengo 69, son 27 años más. Un montón de años. Montón. 27 más, ustedes van a tener 47 más sí. o menos. Qué interesante. Imagínate si nos volvemos a encontrar. Sería hermoso, ¿no es cierto? Sí, sería re loco. Quedemos en esta cita, volvámonos a encontrar. Por acá, por algún lugar, ¿por qué no? Y como ustedes dicen con las redes, ahora que quedamos conectados con internet, podemos quedar conectados hasta mucho hasta tiempo. Siempre, sí. Es genial, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando con otra pregunta que sería... ¿piensan que sería conveniente modificar algo en el presente para las próximas etapas de la vida de ustedes? ¿Algo que ustedes hoy consideren que sería bueno ya sacárselo de encima? ¿Cómo qué? Ah, no sé. Eso es algo que ustedes tienen. Como estábamos viendo al comienzo de la charla, que era, usamos la palabra, de la construcción de la vejez. Entonces, suponte... ¿Hay algo que tiene que ver con la alimentación, con algo que les guste consumir, con algo que les guste, no sé, que, con algo de la vida de ustedes que hoy dirían, me convendría esto dejarlo? Mucha sí, harina blanca, por sí. ejemplo. Ah, algo como, simple puede como ser. Como pensando en el estado del cuerpo. Claro, crece, del cuerpo, de la mente, sí, claro. Como decir, si yo quiero tener, por ejemplo, yo justamente eso sí, calculo que a los 23, 24 años hice un cambio radical con la alimentación, porque tenía problemas, ¿viste? De estreñimiento, por sí. ejemplo. Entonces empecé la macrobiótica y se hizo un cambio profundo en toda mi identidad. Esto sería... ¿Ustedes creen que hay algo hoy que piensan que podrían cambiar? No hace falta decir qué, pero sí, algo o no. Decir no, por ahora no. Yo creo que sí. No, bueno. Capaz uno, capaz ahora en esta edad, tipo uno sale y nada, se lleva todo por delante. Yo estaría con tus amigos, chupás, fumás, qué sé yo. Y capaz uno ahora no lo ve porque estás como nuevito, estás como una lechuga así de fresco. Y sin embargo, es como que yo creo que sí. O sea, está bueno también hacerlo con cierto cuidado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, me gustaría... Es más, lo estuve pensando estas últimas semanas eso, de que estaría bueno capaz bajar un poco, hacer ejercicio, porque capaz uno no nota. Yo soy flaco, por ejemplo, y como, no sé, me como la vida y no engordo. Entonces uh-huh. cosas así... Yo si la seguís haciendo, no sé, por 10 años más, obviamente que después te van a tirar factura al cuerpo, ¿no? Exactamente. Esa era la pregunta y me parece muy bien que empeces a pensarlo en todo sentido, porque todo lo que uno bebe, consume, es algo que está haciendo en el sistema de uno. Sí. Y como estamos viendo, que la vejez tiene que ver con la suma de los años. Muchas veces hemos visto también con los profesores en la carrera que alguien llega con la columna destrozada, ¿no? Y entonces dice, y el profesional le dice, pero ¿y usted a qué se dedicó? Y yo transportaba las botellas de agua, ¿viste? Esto que te llevan ahora los bidones de agua. Uh-huh. Entonces, bueno, claro, si vos te pasás 25 años transportando los bidones, tu espalda obviamente tiene que sufrir muchísimo. Entonces sería un poco eso. ¿Vos sí. tenés algo que se te ocurra? No sé, puede que sí, no. Es que también pasa eso, como que hago la mía, ¿viste? Digo, va, ya fue, no pasa nada. Y no sé, compenso con un poquito de ejercicio, pero como cualquier cosa. Y el ejercicio está ahí, ¿viste? Pero creo que no sé si comer menos ciertas cosas, sino como que reemplazarlas. Como, uh-huh. no sé... En vez de comer menos azúcar, reemplazarlas con azúcar un poco menos, no sé... Menos dañina que el sí, azúcar blanca, o ¿no? Cosas así. Claro. Pero sí, igual como que está bueno ser súper consciente de eso, sin pasarla mal, como uh-huh. comer bien. Porque creo que, sobre todo, bueno, con toda esta cosa de la pandemia que está ahora, como que habría que ser más consciente de lo que uno come, porque al final lo que uno come, aunque no lo veas en el momento, es como... tu salud. Y si uno come bien, estás en buena salud y tus posibilidades de enfermarte o de recuperarte se van al cielo. Claro, entonces como que hay cual. Que ser consciente de todo eso. Claro. Aunque seas joven. O sea, uno es joven y al momento dice, bueno, es mi momento de hacer cualquier cosa, pero tengo que pensarlo aunque sea. Está bueno, un poquito, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Vamos cerrando este encuentro. ¿Se sintieron cómodos? Sí, sí, muchas gracias por ¿sí? invitarnos. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que me encantó. Quedamos, yo ya tu celular lo tengo, después sí, me pasas te el de Franco. El de

44-90. Mesa Intersectorial de Género, línea 144. Polo de la Mujer, 24 horas. 0800-888-9898. No estás sola. Llámanos. 0800-888-9898, las 24 horas. Parte de prensa Municipalidad de Capilla del Monte. Al día de la fecha no se registran casos positivos de COVID-19 en Capilla del Monte. Secretaría de Políticas Sociales. Este martes se realizará la presentación de la nueva área local de niñez, adolescencia y familia y plan de acción de la Dirección de Políticas de Género. Este martes 30/6/2020 a las 11 horas en la Sala Poeta Lugones. Debido al distanciamiento social obligatorio, podrán ingresar solo 2 personas por medios de comunicación o instituciones invitadas, con la obligatoriedad del uso de barbijo. La Dirección de Ambiente informa. La Dirección de Ambiente, junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, los invita a participar de la primera charla Desarrollo Integral de una Huerta Comunitaria o Familiar, en el marco del programa Huertas en tu Hogar. Esta charla se realizará el próximo martes 30 de junio a las 10 horas. Para acceder a la charla, entra en Facebook y ahí tenés el link para poder comunicarte. También la Municipalidad de Capilla del Monte informa. Ante el brote de COVID-19 en la ciudad de La Falda, se han intensificado los controles de acceso las 24 horas. Solo pueden ingresar personas con domicilio legal en Capilla del Monte. Quienes tengan domicilio en Capilla y vengan de zonas rojas, deberán cumplir en sus domicilios el aislamiento estricto. La mercadería de distribuidores debe retirarse en el playón al lado de la oficina de turismo en la ruta. Solo pueden ingresar camiones que reparten con equipos de frío, los cuales son registrados y desinfectados. Todo acto de rebeldía a estas disposiciones será denunciado en la justicia. Al día de la fecha no tenemos en Capilla casos positivos ni sospechosos. Cuidemos esto que logramos. Informaremos oportunamente a la sociedad las nuevas medidas a tomar después de la reunión que sostendrá en el día de la fecha el intendente con el COE regional. Se recuerda a la población, el uso de barbijo o tapaboca es obligatorio. Se le pide a la comunidad que respete el distanciamiento social 1.5 metros al momento de hacer una fila y solo salgan por motivos indispensables. Espero que lo cumplamos, ¿no? Porque hoy estuve en el pueblo y la verdad que no somos tan cuidadosos. Quiero leer, Dani, que mi compañera de carrera, la licenciada Sonia Ricaldi, estuvo escuchando el programa y dice, escuchando atentamente el programa con tus invitados tan jóvenes, libres y abiertos. Un placer escucharlos. Excelente los entrevistados, así que pone muchos aplausos para ellos. Qué bueno, ¿no? Me imagino que cuando lo escuchen, espero que lo disfruten. Bueno, Dani, contanos un poco sobre tu trabajo de masaje. Poné tu audio, así. Bueno, vamos con ello. Entonces. Vamos con ello. Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas, con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas en toda la extensión del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico

para que bailen un ratito, entren en calor antes de este atardecer y un cafecito. Y bueno, encantada de seguir encontrándome con ustedes. Y recuerden, el celular mío es el 58 35 95 38, con el 11 adelante, porque nos gusta muchísimo recibir los mensajes, bueno, que nos cuentan cómo van llevando el programa. Así que gracias también a mi amiga Ana Bocardo de Buenos Aires, que lo estuvo escuchando y que dijo que fue un muy lindo programa. Un abrazo muy grande para todos y que la dopamina nos acompañe. Happy.